Cuando tú eres político y cuando tú haces leyes, pues tienes una gran responsabilidad, la misma responsabilidad que cuando tú eres una persona a la que mucha gente oye. Es decir, aunque seas un humilde podcaster al que te oyen 100 personas o 50, tienes que hacerte responsable de lo que dices. Tienes que hacerte responsable de tus palabras. Porque hay alguien que escuchando pues puede desde sentirse herido o a desinformarse. Así que es muy, muy importante ser consciente de lo que hacemos. Y nuestros políticos, nuestros queridos políticos, sobre todo esta izquierda, que no es la izquierda tradicional, no es la izquierda que se preocupa de los derechos de los trabajadores, de la precariedad, que se preocupa de, pues yo qué sé, de la lucha de clases, de los servicios públicos. No, es un tipo de izquierda que no es la izquierda con la que yo me puedo identificar más, aunque no sea precisamente de izquierda, pero comparto muchos de los puntos de esa antigua izquierda, que lo que tiene el foco, en lo que tiene el foco es en el tema de las minorías sexuales, en los colectivos identitarios. El otro día escuchaba a un tipo que ahora sale mucho en los medios, que tiene su propio canal, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es un tipo que se identifica como comunista y que milita dentro de lo que él llama la izquierda patriótica, porque claro, la izquierda de ahora es más bien federalista, localista, nacionalista, pero nacionalista en el sentido de nacionalista de tu comunidad autónoma. Y él decía que él, como persona de izquierdas, le sorprendía que hubiera, yo qué sé, incluso sindicatos, que en los programas del sindicato tenía sus primeros puntos eran los colectivos sexuales, agenda LGTBIQ+, y el ecologismo, pero no el ecologismo criminalizando a las empresas, sino criminalizando a los consumidores. Bueno, pues ya sabéis que está aquí la ley trans, aquí ya la tenemos, ya está aquí, ya llegó, y a la vez que llegan, con una prisa inmensa por ponerla en práctica, llega sin que haya habido ni un debate social, ni un debate real, ni que se haya escuchado a expertos. Tenemos a políticos metiéndose a psiquiatras, a psicólogos y a médicos. Tenemos a políticos que no han escuchado a sus socios europeos decir, oye, ¿qué tal os ha ido con la ley trans? Algo que suena progresista, suena. Oye, ¿y qué efecto ha tenido? ¿Podríamos hacer un estudio, pues por ejemplo, de gente que ha hecho las terapias de cambio de sexo, cómo les ha ido 10 años después, 5 años después, depresiones, cambios de opinión, demandas a médicos? Todas esas cosas son importantes. Por supuesto, yo aquí ni quiero pontificar ni quiero trivializar. Este es un tema muy delicado y voy a terminar con el testimonio de Sandra, una transexual que no se identifica con su cuerpo y que su artículo, un artículo que en el que la entrevistan a ella, pues me parece que tiene mucho que decir en nombre de muchos transexuales que se han visto abocados a estos tratamientos sin saber consecuencias y sin recibir la información o quizás siendo demasiado joven. Bueno, ya empiezan a salir noticias, sobre todo en el mundo deportivo, y estoy leyendo un artículo de un equipo que se llama el Sportiu Europa, Sportiu Europa, que tiene una jugadora que es un hombre, nacido hombre, aunque se siente mujer. Este equipo que tiene a esta jugadora nacida hombre, pues el otro día pues fue portada porque en un partido, Alex se llama esa jugadora nacida hombre, pues marcaron 23 goles a cero. 23 goles a cero. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué responsabilidad tenía Alex, la jugadora nacida hombre? Pues toda. Obviamente, Alex se echó el partido y el equipo a las espaldas. Una auténtica goleada. No es la única, ¿eh? No es la única. En las fotos que se pueden ver del partido, podemos ver que Alex es claramente un hombre biológico. Pero aún así, pues le dejan jugar. Este es un caso de tantos. Yo me pregunto, ¿dónde está la voz de las mujeres deportistas? ¿Qué piensan? Pues claro, obviamente hay una consideración, que es la consideración, pues, Alex, ¿no? Una persona que merece el respeto, merece la dignidad como persona que es, pero que ha cambiado las reglas del juego. Igual que cambiaron las reglas del juego ese delincuente que exigió ir a una cárcel de mujeres porque él se sentía mujer y que terminó violando a sus compañeras de celda. Hay que escuchar a las mujeres de la Federación de Natación, de rugby, de atletismo, a las mujeres que han puesto en peligro su vida en artes marciales mixtas porque les han roto el cráneo. Sí, sí, les han roto el cráneo y que se juegan la vida al enfrentarse a un hombre en una pelea con la violencia que tienen las MMA. Claro, hemos admitido durante demasiado tiempo el recurso de esto es transfobia, homofobia, y en el momento en el que alguien dice, oye, deberíamos de hablar de este tema, eso es homófobo y eso es odio. Claro, con la excusa de X-fobia, pues anulamos cualquier posibilidad de debate, de comunicación, de opinión, cualquier posibilidad de disentir, porque no hay derecho a disentir. Hemos arruinado eso. Es decir, hoy en día vivimos una cultura de cancelación tan salvaje en la que si alguien dice, pues yo creo que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y que existe el sexo biológico, pero no existe el género. El género se aplica a las palabras, no a la biología. La biología no es una herramienta del capitalismo opresor. La biología es una ciencia, una disciplina científica que estudia hechos biológicos. La siguiente noticia que leo, que por cierto no veréis a muchos medios hablar de estas cosas. Esta noticia que os voy a leer en The Objective, obviamente un medio que está totalmente fuera de la oficialidad, dice así: una clínica trans abre en España después de que el Reino Unido suspendiese a sus médicos. Es decir, las autoridades británicas cierran la clínica por mala praxis, por servicios médicos que en el Reino Unido consideran peligrosos por dar atención médica a menores de manera ilegal. Y esta gente, que se llama, la clínica privada se llama Gender GP, Gender GP, pues ahora está en España. Esta gente administran bloqueadores de la pubertad y de hormonas de cambio de sexo. Ahora están en España. Son dos médicos fundadores, matrimonio formado por Michael y Helen Weberly, que han sido acusados de mala praxis. Alguien preguntará, ¿cuál es la motivación de esto? Bueno, no podemos saber la motivación, pero lo cierto es que se ganan la vida así. Es decir, aquí hay dinero de por medio. Y si hay dinero de por medio, o sea, bueno, yo creo que siempre todos estamos bajo la ley, haya o no dinero de por medio. Pero si especialmente hay dinero de por medio, y más, si hay una praxis médica, las autoridades deberían de poner la lupa. Ahora mismo están, según su página web, están en Mocejón, en Toledo. Y esta gente, pues, bueno, no responden a las preguntas, desde luego. A la prensa no responden nada. Me imagino que querrán tener un perfil bajo. En Inglaterra y en Gales, los médicos no pueden recetar hormonas y bloqueadores de pubertad a ningún niño menor de 16 años. Hablamos de hormonas, de lo que llaman hormonas de sexo cruzado, o lo que sería dicho de otra manera, tratamientos hormonales para lo que se llama cambio de sexo. Aunque el término cambio de sexo, en mi opinión, por favor no me matéis, el término cambio de sexo no es posible, O sea, científicamente es imposible que alguien cambie de sexo, porque tu sexo está escrito en cada célula de tu cuerpo. Allí hay XX y XY. Y no hay posible, no existe el cambio de sexo. Existe la mutilación genital, existe la reconstrucción de penes, existe la hormonación, pero no existe el cambio de sexo. Bueno, con la tecnología que tenemos ahora, a lo mejor en un futuro se puede modificar el mapa genético de una persona para que cada célula tenga otro sexo. Pero ahora mismo no es posible y estamos lejos de tenerlo. Uno de los médicos, se llama Michael Weberly, pasó 34 años trabajando para la Seguridad Social Británica, lo que ahí llaman el 7 LNHS, y a este señor le quitaron la licencia en el año 2018, en mayo del 2018, se la quitaron por mala praxis con 7 pacientes transgénero, incluyendo uno que solo tenía 9 años y un adolescente que se suicidó poco después. ¿No debería esto de alarmarnos? Pues yo creo que sí. Según la sentencia a la que el periódico que escribe el artículo ha tenido acceso, la intención del médico era prescribir según los deseos del paciente, incluso cuando eran niños pequeños. Lo declararon culpable por proporcionar o permitir un tratamiento que no estaba clínicamente indicado o que había sido prescrito sin pruebas, sin exámenes y sin evaluaciones adecuadas. Por cierto, y permitidme un paréntesis, esto es exactamente lo que la ley trans impulsa: cambio de sexo sin las pruebas, sin la supervisión adecuada. Ya no hablamos solo de los padres, hablamos de médicos, de profesionales, de psiquiatras. Hace poco salió el artículo del jefe de psiquiatría, del Gregorio Marañón, diciendo que se les está llenando la consulta de adolescentes pidiendo cambio de sexo impulsados por, él cree que la moda o quizá el adoctrinamiento, pero que muchos no sufren disforia de género. Simplemente se han visto impulsados a ello. Y esto, como sociedad, debería hacernos pensar en si estamos jugando con fuego. Dos pacientes de 12 y 17 años a los que se les recetó testosterona de parte de la clínica esta, de estos médicos que fueron condenados por la justicia y que los echaron de la Seguridad Social, al doctor Weberly este, pues prescribió a dos pacientes de 12 y 17 años, les recetó testosterona sin explicarles los riesgos que tenían para la fertilidad del paciente, recetando a un paciente de 11 años bloqueadores de la pubertad y sometiéndose a 83 cargos que presentaron estos pacientes. Esta gente daba recetas online, es decir, una consulta por internet de 30 minutos a razón de 40 libras o 50 minutos por 100 libras, pues te daban asesoramiento. Te asesoraban también cómo cambiar de género en tu pasaporte o en tu DNI por 100 libras durante 30 minutos. O te diagnostican por videoconferencia en 60 minutos por 150 libras. Incluso ofrecían servicios de hipnoterapia a través del ordenador por 90 minutos y 120 libras. Obviamente, esto es dinero. Esto es un negocio. Por medio de la página web, está la clínica Gender GP, que ahora está en Mocejón, Toledo, que huyeron de Inglaterra porque los condenaron. Ofrecen servicios de entrenamiento para que tú puedas inyectarte a ti mismo sustanón y triptorelina, que son medicamentos que tienen graves efectos secundarios y que se usan para tratamientos hormonales. Este entrenamiento, para que te enseñen cómo inyectarte a ti mismo, cuesta 60 libras. En la página web dicen que las personas que tengan menos de 17 años en el momento de la cita pueden estar acompañados de un padre o tutor legal. Sin embargo, añaden, si hay problemas para organizar esto, el menor puede estar acompañado por un familiar autorizado. Eso sí, tienen que contactar con la clínica. Una reportera del Telegraph, encubierta, se hizo pasar por una niña de 15 años. A ver qué le decían. Pagó la consulta, pagó los honorarios de esa consulta y esta reportera que se hizo pasar por una niña de 15 años se le recetó testosterona, que es una hormona masculina, y una droga, un medicamento controlado. Después de solo dos citas por Skype con consejeros y una cita por Skype con un médico de la clínica en línea. Nunca pidieron hablar con los padres, nunca exigieron pruebas de un adulto presente en la transición, simplemente un correo electrónico de alguien que decía que era su hermanastro de 20 años y que él pagaría el tratamiento. Estamos jugando con fuego. Claro, también sería muy interesante conocer la opinión de transexuales, de personas que han iniciado esta transición. Y este es el caso que aparece en eldebate.com de Sandra. El título dice así: Sandra, transexual arrepentida, dice: cambiar de género te convierte en un paciente enfermo de por vida. Estas cosas yo creo que hay que tenerlas muy muy en cuenta. Sandra Mercado nació varón, pero desde que tiene uso de razón, pues sintió atracción por los hombres. Vivía en un pueblo donde sufrió lo más grande. Su padre era alcohólico, era violento, la maltrataba, sus abuelos tampoco la veían, le decían todo tipo de cosas, sufrió acoso escolar por parte de los compañeros, en fin. Mucha gente que sufre disforia de género las pasa canutas. Vivía con miedo, tenía miedo de salir a la calle porque le dieran palizas, dejó los estudios y bueno, fue creciendo, fue saliendo con gente que no le convenían y finalmente la madre se separa del padre y ella le dice a su madre, Sandra le dice a su madre que ella es una mujer, que se siente mujer. Ella había investigado los tratamientos hormonales que habían, acudió a un psicólogo que le dio la razón y dice: lo que yo denuncio a día de hoy es que cuando una persona con disforia consulta a un psicólogo o psiquiatra, lo que hay que hacer es indagar en la raíz del problema que tiene esa persona, porque esa persona tiene disconformidad con su propio cuerpo y no hay que empujarlo a mutilarse. Yo hace poco os leí un artículo de transexuales en el norte de Europa que se habían mutilado genitalmente cuando eran muy jóvenes, eran adolescentes, menores de edad, y que cambiaron de opinión. Dijeron, esto que yo hice, pues lo hice siendo demasiado joven, no tenía claro lo que implicaba, y ahora pues he cambiado de opinión, pero claro, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Chicas que se habían cortado los pechos y ese tipo de cosas y que llevaban años de tratamiento hormonal con las consecuencias que tiene. Esto es súper serio, me parece dramático y por eso el testimonio de Sandra me parece increíble, ¿no? Sandra tuvo que ejercer la prostitución para pagarse los tratamientos, fue al endocrino. No consultaron con ningún profesional en salud mental y, bueno, este endocrino, pues por lo visto sí, le llevó un control de los estrógenos que le pincharon, le dieron un andrógeno, que era un medicamento muy tóxico y que lo siguen recetando hoy, y finalmente fue a la unidad de género del Hospital Clínico de Barcelona. Dice que durante las citas, pues no profundizaron ni tuvo un periodo de reflexión donde explicarán todas las consecuencias de la vaginoplastia. Es decir, a él le reconstruyeron una vagina. Tenía ansiedad, pero bueno. Inicialmente Sandra estaba feliz porque soñaba con que llegara ese momento. Cuando se realizó la operación, se dio cuenta de que había perdido muchísima sangre, pero los médicos no le dieron importancia. De hecho, funcionaban con bastante secretismo y no le contaban casi nada. Pero los dolores, las consecuencias, los efectos secundarios aparecieron al poco tiempo. Sufría tanto dolor que empezaron a ponerle morfina y bolsas de analgésicos, le metían bolsas de analgésicos que le hacían ver alucinaciones y que además aumentaron sus ataques de ansiedad. Con los años, los dolores aumentaron. Tenía una inflamación de uretra muy severa y el doctor solo le mandaba antiinflamatorios. Después de pasar tanto dolor, dice Sandra, psicológicamente eso te machaca y acabas muy mal. Y añade, ahí me di cuenta de que éramos conejillos de indias, porque el doctor me dijo que estaban probando cosas nuevas. Sandra pensaba que tenía una infección de orina, pero la falta de información pues le hacía ir a ciegas. Dice, nadie le dijo nada y tuvo que descubrir por su cuenta algo por lo que va a tener que tratarse de por vida. Y dice, literalmente, cuando veo todo lo que me pasa y pienso que hay madres que se llevan a sus niños a que les den hormonas cruzadas, es una locura. Deben pensar en cómo estará ese hijo en 50 años, pero no psicológicamente, sino mentalmente. Ella ha escrito un libro que se llama La estafa del transgenerismo, que saldrá a la venta a principios de noviembre. Vale la pena leerlo, vale la pena. Si pudiera, de verdad, entrevistaría a Sandra, porque ella dice así, dice, es como si el Estado quisiera adueñarse de los menores para experimentar con ellos. Los que sufrimos disforia necesitamos ayuda de verdad. Y recordad, no estoy hablando de alguien que se ha echado para atrás y ahora dice que sigue, que no, que es un hombre. No, Sandra, ella dice que tiene disforia de género, pero que tenían que haberle dado ayuda psicológica antes de precipitarse a este tipo de tratamientos. Tienen que investigar, dice Sandra, para salvar vidas, porque cambiar de género te convierte en un paciente enfermo de por vida. Las hormonas femeninas me han dejado en el estómago dispepsia o distensión, me han dejado una hinchazón estomacal que es crónica, y en fin, cita todas las consecuencias que ha tenido por los tratamientos médicos. El otro día lo compartí en redes sociales, lo puse en Twitter, salía un profesor dando una charla en un colegio, bueno, un profesor o un activista, diciendo, claro, es verdad que los tratamientos hormonales producen una serie de efectos secundarios, pero ¿qué es mejor?, decía él, este era su argumento, que tengan efectos secundarios o que se suiciden. Bueno, pues yo creo que obviamente lo peor es que alguien se suicide, pero esa no es la disyuntiva es que se informe, que se explique bien las cosas, que si es un menor de edad se proteja al menor de edad, y yo creo que aquí no se está protegiendo, yo creo en la libertad de la gente, yo creo que si una persona quiere hacerse un mal llamado cambio de sexo, es libre de hacerlo, pero creo que esto está muy verde. Esto necesita una reflexión grande. Esta gente que sufre disforia, como Sandra dice, y estoy citando a Sandra, necesitan tratarlos bien. He visto casos de adolescentes que no están contentas con su cuerpo. Hablo de un caso, una chica que no está contenta con su cuerpo, porque a lo mejor pues es una chica más gordita, porque a lo mejor es una chica que tiene más rasgos varoniles, simplemente por su constitución, una constitución gruesa, una chica que a lo mejor no es la más popular, ni es particularmente guapa, y conozco casos donde hay profesores y tutores que están diciendo, bueno, lo que te ocurre es que a lo mejor eres un hombre. Se han precipitado, en lugar de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Si simplemente es el caso de alguien que no está cómodo con su cuerpo, que no se siente bien con su cuerpo, o es un caso de disforia de género, pero es que estamos recetando la misma receta, o mejor dicho, estamos aplicando el mismo diagnóstico a todo el mundo, y esto lo están haciendo políticos, lo están haciendo educadores y no lo están haciendo psiquiatras, y no hay endocrinólogos que estén diciendo, mira, esto es lo que te va a pasar, y esto es muy serio. Este gobierno creo que quiere, sinceramente yo creo que lo que ocurre aquí es que tenemos políticos que están ávidos por presentar logros, ya que la economía no va bien, ya que el país no va bien, ya que la deuda se ha disparado, ya que las pensiones... O sea, son políticos que quieren presentarnos algún tipo de logro, ¿no? Entonces se han inventado un logro, y esto es un logro, esto es maravilloso, esto es progresismo puro y duro, y esto es lo mejor que hay. Y están intentando llenar titulares con esto, cuando en realidad creo que esto es muy poco tiempo, y fijaos que todavía no estamos viendo todas las consecuencias, pero en muy poco tiempo vamos a ver las consecuencias nefastas de este tipo de políticas.